tenía. La verdad sentí que nunca fuiste mía. En tus besos tantas cosas me decía. Comprobé que no fue amor lo que sentía. Aunque te tenía, al final no fue lo que parecía. No fuimos lo que decían las fotografías. No gocé la envidia de quien nos veía. Fuiste buena, además la verdad que no puedo quejarme. Pero tal vez conmigo quisiste olvidarte de alguien. El problema que yo sí me entrego y pa' sentirme pleno me faltaba un detalle. No más faltó que me quisieras, que por mí la vida dieras, que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti. No más faltó que me dijeras que me amarías la vida entera. Resumir que eras mía no me hacía tan feliz. Importante, no más faltó que me quisieras. Siempre es la misma, mi Chuy. Es la verdad que no puedo quejarme. Pero tal vez conmigo quisiste olvidarte de alguien. El problema que yo sí me entrego y pa' sentirme pleno me faltaba un detalle. No más faltó que me quisieras, que por mí la vida dieras, que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti. No más faltó que me dijeras que me amarías la vida entera. Resumir que eras mía no me hacía tan feliz. Todo tuve de ti, pero menos lo más importante. No más faltó que me quisieras. Yeah.